Epístola de Juan, pueblo de Dios. A ver quién me puede leer fuerte el punto número uno. Léalo, hermano Pablo, fuerte. Juan piensa a varios de los padres maestros, a los hijitos de los días y los días, según los cuales el conocimiento profundo de la deidad, que solo los iniciados pueden alcanzar examines de toda preocupación por las formas morales. Por eso Juan enfatiza que anda en la luz para desarticular la verdad mediante una conducta santa consecuente con la luz que sucede y que todo el que castiga el pecado como hábito de conducta no conoce a Dios ni de Dios sino del diablo. Ay, ay, ay, ay, qué directo este varón, mi alma alaba a Dios, gracias Juan. Fuerte, fuerte está este punto número uno. Vamos rápidamente a Juan 3. ¿Sabes cómo literalmente lo plasmó Juan en la letra, gloria a Dios? Juan es el último evangelio. Capítulo 3, del 6 al 9. Vamos a ver, pues yo lo leo por aquello de la camarilla. Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El espíritu sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Gloria a Dios. Vamos a, estamos en el último día, gloria a Dios, vamos a estar más que en esta página, centrados en este día. Me gustaría dar un poco de participación. Leímos Juan 3:6-9, eso está en su papelito, gloria a Dios. A ver, un valiente que me quiera dar su interpretación en cuanto a estos pasajes, estos versos que acabamos de leer. A ver, un valiente por acá. ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Quién puede responder? ¿Cómo puede hacerse de nuevo? ¿Quién? A ver, hermano Alfonso. El agua. Ya, el bautismo y el espíritu. Porque él estaba hablando de Nicodemo con Jesús y le estaba diciendo cómo uno podía. Cuando Jesús le dijo que había que nacer de nuevo. Y Nicodemo dijo, ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Será que me llevé en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Y él le dijo, no, vas a nacer en el bautismo y en el espíritu. Agua y espíritu. Eso es correcto. El hermano Alfonso está basando su respuesta en el versículo 5 de dicho capítulo 3. Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no nazca de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pero ¿por qué del agua y del espíritu? ¿Por qué del agua? A ver, un valiente, ¿por qué del agua? A ver, dice. Y las simbologías y los tipos tendrán algún efecto en lo espiritual. Sí. Mira. Ok. El bautismo en el agua, todos sabemos que es un acto público en donde confesamos públicamente o profesamos públicamente la fe que nosotros hemos recibido, lo que hemos creído. Y a través de este acto, públicamente, damos testimonio de morir a nuestra vieja naturaleza y al ser sumergido del agua, testificamos que somos una nueva criatura, que hemos sido lavados de nuestra naturaleza pecaminosa. Cuando el cuerpo, perdón, yo usé la palabra sumergir, cuando el cuerpo desciende del agua, es señal de muerte, de morir a nuestra carnalidad. Cuando usted sale del agua, es señal de una nueva criatura en Cristo. ¿Eh? Usted fue lavado. Mira Dios, ¿y por qué en el Espíritu? ¿Por qué dijo el Señor en el Espíritu? Porque no podemos ser una nueva criatura si no hemos, oiga bien, si no hemos recibido al Espíritu de Dios. ¿Cómo así? Para muchos, en este específico dilema, estuvieran diciendo, no, porque es que el que no ha recibido el Espíritu, no habla en lengua, no hay evidencia de una transformación, de una conversión. Amén, no vamos a entrar en esa polémica doctrinal, con un asunto doctrinal. Algunos cristianos piensan que si no habla en lengua, usted no tiene el Espíritu de Dios. Otros cristianos no están de acuerdo con eso, amén. Pero sí estamos todos de acuerdo, gloria a Dios, que el único camino a la verdad y la vida es el Señor, Cristo Jesús, amén. Ok. Por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Así que es más importante que estemos todos en este mismo sentido y entendimiento, amén. Pero cuando hablamos de el Espíritu, el Espíritu, nacer de nuevo en el Espíritu, es el poder ser del aposento, la morada del Espíritu de Dios. Que el Espíritu de Dios sea ahora el que controla mi mente, el que habla a través de mi boca, el que está en control de mis sentimientos. Oiga bien. Por consecuencia de mis pensamientos. Por eso dice Romanos 8:9 que el que no tenga el Espíritu de Dios no es de él. Oiga bien, el que no lo tenga no es de él. Es importante, pueblo, que entendamos este punto. Yo conozco muchos cristianos que en realidad deberían de llamarse cristinos o cretinos, pero no cristianos. Si yo me identifico como parte del Partido Popular o partidario de los PNP o de los populares o de los pipiolos, como dicen aquí, yo me estoy identificando, oiga bien, como alguien que esté de acuerdo con lo que profesa dicho partido. Si yo digo ser cristiano, yo tengo que estar en acuerdo con lo establecido por Cristo. Tengo que seguirlo como mi modelo. Tengo que aplicarme a sus enseñanzas como mi maestro. Pero si yo profeso, enseño a un peor, como dijo Tito, ay, esto sí es peligroso, aún enseñar en contra de lo que Cristo enseñó, oiga bien. Pues yo no puedo ser cristiano, tal vez anticristiano. Habrá alguien que saca. Hay gente que literalmente se para en un púlpito, dicen que son cristianos, desde el púlpito están manifestando un espíritu contrario. Yo no dije que el cristiano tiene alitas. Yo no dije que el cristiano emana una aurora evangelical. Mi hermano, un aura que ni los pajaritos. Estoy hablando de alguien que profese algo contrario a la supuesta fe a la cual él pertenece, con la cual él se identifica. Yo no puedo decir que soy PNP, de estar hablando en contra de los PNP, o hablar a favor de los, ¿verdad?, de los pipiolos y sus ideologías. Pero hay cristianos que se identifican como cristianos, tal vez como una religión, como un estereotipo, como si fuese un club social, pero en realidad sus convicciones difieren con la fe que profesan. Se salen en el púlpito y comienzan a hablar mal de los demás. se paran en un púlpito y comienzan a propagar odio hacia otros ministros. Oiga bien, se paran en un púlpito y comienzan a profanar, tal vez, consciente o a propósito, a blasfemar en contra de los hermanos y así, así, así. Hay personas que literalmente, a mí me consta, porque visito sus hogares, que predican el supuesto amor de Cristo, pero no aman ni a los pobres animales que tienen en la casa. Dejan sin comida 3, 4, 5 días. Y olvídate de llegar siquiera a atender a su esposo que está enfermito en una cama. Nada que ver. He ido a casa en estos días, encontrando a los esposos enfermos, tratando de aflojarse los suelos, ellos solitos, teniendo mujer. Pero ellos profesan que son cristianos. Y así consecutivamente, hay muchas maneras en las cuales podemos diferir con la fe que profesamos. Eso es delicado, pueblo. Me explico. Desde estos días, yo he andado en estas últimas semanas con la conmoción que la boda, caquita, ya, mudanza, y 20 cosas, trabajo, romería, derrota, boda y tal. Son muchas cosas, muchas cosas. No me pude ir ni de luna de miel porque la casa estaba inundada. Pues mira, se me salieron un par de pájaros preñados por ahí. Un par de palabras extrañas, ¿sabes? En el momento que salió esta palabra, ya no es algo de la gloria, Señor, toma control de mi boca, Señor, Espíritu Santo, permíteme escuchar, ponme mis labios. Porque yo humanamente puedo reaccionar de aquí modo, como humano, porque soy humano. No soy ángel ni animal tampoco, soy humano relacional. Tengo una memoria. A lo mejor he estado escuchando tantas palabrotas, pero no. Mejor estoy al lado de personas. Si hablas de X modo, como yo soy humano, seguramente se graba la convicción, o sea, lo que pensamos tiene en el oído, ¿no? Pues a lo mejor inconscientemente, mi mente recibió una información X y se me tapaba la palabra. Pero en el momento reprendo al diablo y le recuerdo que estos labios son de mi Señor. Señor, yo no profeso perfección. Yo profeso perseverancia. Pues estás en el Espíritu de Dios. Pues estás en el Espíritu del diablo. Los que tenemos al Espíritu de Dios no somos perfectos. Pero recibimos la dirección. Recibimos la conciencia, la guianza y la instrucción de su Santo y Bendito Espíritu. Y hemos fallado. Como somos sensibles al Espíritu de Dios, inmediatamente el Espíritu nos habla, nosotros le decimos, nos humillamos, pedimos perdón, o nos retractamos de nuestro error, porque hay conciencia de Dios. Pero hay personas que no tienen conciencia, hay personas que se quieren, es más, hay personas que a mí en mi iglesia, que pasan por el lado de una persona, una anciana, y le pisan un callo, la anciana brinca. Y estos cristianos no se disculpan. Se hacen los chivos locos por no humillarse a pedir disculpas. Aquí hay personas que a lo mejor han pedido 5 pesos prestado a un hermano. Eso puede pasar. Y se atreven a mirarle la cara al hermano y más nunca recordarle el dinero. ¿No se acuerda? No se acuerda el dinero que debe. Pero ¿por qué entonces no le mira la cara? Pueblo de Dios, Dios llama a sus hijos a una perseverancia. El Espíritu Santo nos guía, nos instruye y nos redarguye, pueblo de Dios. Amados hermanos, confiemos en la milicia de Cristo. es menester que usted entienda esto, para que mañana usted no diga que por ignorancia, a lo mejor por falta de entendimiento o conocimiento, usted estuvo actuando como un anticristo. Porque todo lo que me conforme a Cristo, pues en desacuerdo con lo que Cristo enseñó, es anticristo. Y a veces inconscientemente podemos operar de ese modo. Me explico. Hay mujeres que aman a Dios. Lo aman tanto que entienden que deben de poner los asuntos del Señor antes que sus responsabilidades con su esposo. Oiga bien. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué corazón precioso tiene la hermana Natureta! Fíjate, ella, primero, antes de atender a su esposo, primero ella va a cumplir con sus asuntos con el Señor. No, no, no, no, no. Ella no se va a detener a cocinar. El marido tiene hambre a las 6:30. ¿Cómo? Yo voy a llegar tarde al culto, ahora un texto. Quédate con hambre porque yo voy para el culto. Cuando yo vine al culto, si tú estás despierto a las 11 de la noche, yo te preparo algo de comer. Eso suena bien, ¿no? Esa cristiana cree que está actuando correctamente. ¿Se fija? Pero delante del Señor ya está incumpliendo con su primer ministerio, que es su casa. Ahí está, ahí está. Que le hace la comida a las 4. Y te da tiempo, ¿verdad? Para la gloria. Pero no se puede dejar de incumplir una cosa con la otra, ¿ves? Pero entonces, hay muchas personas, esto es un ejemplo que yo estoy dando, de muchas maneras incumplen con sus responsabilidades conforme a Dios. Entonces, arriba. Entonces vienen aquí y cantan y el Espíritu que les habla, pues que el Espíritu me dice, me tocó, me bautizó, me lleno del Espíritu. No, no, mejor dicho, el Espíritu, pero ¿de quién? Bueno. ¿De quién es ese Espíritu? Pues acuérdate, muchos espíritus. Yo he visto mucha gente, pero no saben que danzan, se hablan lengua, y ni la danza ni las lenguas han sido proveídas por el Espíritu de Cristo Jesús. Hay que indagar, hay que escudriñar los espíritus. Y cuando se habla de escudriñar, está diciendo, aleluya, usted tiene que filtrar lo que profesa este espíritu con la palabra establecida por Dios. Y si difiere la información de ese espíritu, o lo que profesa ese espíritu, si difiere con lo establecido con el filtro, que es la palabra de Dios, usted lo reprende y lo envía a la ñoña donde pertenece. ¿Para alguien que está acá? Amados conciervos en la milicia, es menester que usted tenga efectuado. Esto es lo más importante de todo el intelecto teológico. Más allá de la letra, más allá de la historia, más allá del orden de los libros, más allá de usted conocer de versos y capítulos y muchas cosas, está este principio. Yo le llamaría esto la regla primordial, que es menguar a nuestro yo para que sea el Espíritu de Dios en nosotros. Esto es lo que te va a permitir a ti verdaderamente irradiar poder y unción. Oiga bien, poder y unción. La gente cree que el poder y unción está, ¿verdad?, en la sabiduría del hombre, en el intelecto, en el razonamiento humano. No, es la maravilla, porque dice la palabra de Mateo 5, versículo 23, que usted no puede traer ofrenda así atrás. Y si tú miras en contra de la palabra de 1 Samuel 16, 7, dice que no mire como los hombres que miran en la apariencia. Y si usted busca la palabra en el Salmo 91 y comienza a citar y a citar versos y capítulos, a lo mejor usted sabe del libro entero, hermano Alfonso, y cree que eso es la lleno de Dios, cree que eso es poder de ilusión. ¿Creen que ahí está el milagro y la señal de prodigio? Lo que está manifestando es intelecto. El que se sepa la Biblia, a mí no me enseña nada, hermano. Conozco muchos brujos, los paparazos, ¿se sabe la Biblia? ¿Se sabe los salmos del primero al último? Enterito. Los analistas usan la Biblia, nuestra Biblia, para hacer conjuros y maldades. La Biblia dice que los demonios creen y también tiemblan. Y si creen y tiemblan es porque conocen quién es Dios, si no, no temblar. Pero hay poder en Jesús. ¿Cómo digo, varón? Por algo tiemblan, porque conocen quién es el Señor, su capacidad, su principio y su fin. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Que alguien se sepa la Biblia entera o que viva conforme al principio del cual nos estamos pasando en este día? Que es no vivir conforme a tu yo, no es conforme a tu ideología, no es conforme a tu opinión, no es conforme a tus creencias personales, tus convicciones, no es conforme a tu razonamiento, no es conforme a tu sentimiento, no es conforme a lo que tú adoptaste, a lo que aprendiste de tu nombre, o a lo que tu madre o tu padre te enseñó. Es conforme a lo que diga el Espíritu de Dios, cuando Él quiera, como Él diga, y en donde Él diga. Hay gente que no entiende esto. Si miramos el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 14, dice la palabra que los hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu del Pastor Víctor. ¡Aleluya! Los que son guiados por el Espíritu de Cristo, pueblo de Dios, esos son los hijos de Dios. No dice que los hijos, pero el Señor. Dice que los hijos de Dios son los que conozcan más de teología. Los hijos de Dios son los que son movidos, hermana Villa Corre, los que son manejados, controlados por el Espíritu de Cristo. Esos son los hijos de Dios. Hermano Capellanes, ¿qué pretendo yo? Cuando usted se convierte en maestro, ¿no? ¿Usted se convierte en pastor? No. ¿Que sea un evangelista explosivo? No. Que sea el vaso del Espíritu de Dios. Que sea el Espíritu de Dios el que te permita tener entendimiento de cuándo, cómo y dónde usted debe de actuar. Que sea el Espíritu de Dios el que le dé a usted la visión más allá de su capacidad humana. Que sea el Espíritu de Dios el que irradie a través de tus manos y usted pueda, aleluya, ser utilizado con poder. La gente puede incrementar su fe en Cristo. Eso es sencillo, esa matemática es sencilla. Pero que la gente le vea a usted y digan, verdaderamente Cristo está vivo, verdaderamente Cristo es real, porque era imposible que la hermana Gloria supiera lo que yo estaba pensando, pero el Señor me reprendió a través de la hermana Gloria, porque Dios le dijo a ella que me dijera a mí, cuidado con lo que piensa, llévalo cautivo delante de la cruz. Es el Espíritu de Dios. Gente que tiene conflicto con esto hace años, el año 2001 yo estaba predicando, enseñando algo en una universidad teológica en Miami. Jesús. Y llamó, se encontraba la persona ya literalmente hablando, y esta persona levantó su mano, era un pastor, para decir su nombre, y el pastor se atrevió a decir: hermano, tenga cuenta, no vaya a ser que Jesús se ofenda, porque usted está exaltando al Espíritu de Dios. Y Cristo es el porqué, la razón y la vida. ¡Wow! Este es un hombre con un doctorado en teología que dijo esto. Hay personas que el intelecto que hemos recibido, fíjate, no significa nada ante sus convicciones personales. Otras palabras, tenía una convicción, este programa, él creía eso. No importa lo que él aprendió. Se leyó la Biblia 20 veces, fue a 3 universidades diferentes y nunca dejó de creer en esa convicción. En otras palabras, los hechos no pudieron más que su razón. Me explico. Cuando yo creía que la Virgen María salvaba, yo estudiaba la Biblia de 9 de la mañana a 11 de la noche todos los días en el monasterio. No importa cuánto intelecto yo recibía, nadie me hizo cambiar en aquella convicción. Oiga bien, hay personas que tienen una convicción personal X, un dogma, vamos a decir, en Maracoso, la piedra peluda, punto, ese es un dogma. El otro día yo estaba en Añaco orando en una casa y una mujer se aparece allí y dice: pues yo respeto la convicción de todo el mundo, pero yo soy de la fe, como decía, que no se recorta el pelo ni se afeita su cuerpo. Si Dios hubiera querido que no tuviésemos cabello, nos hubiese hecho lampín. Yo la estaba escuchando. Yo respeto a los jóvenes, pero yo nunca me pusiera un pantalón. Oiga bien, lleva 50 años en la iglesia estudiando la Biblia. Ella todavía cree lo mismo, que le enseñaron a lo mejor sus padres. Oiga bien, ella cree eso. Y ella cree que eso es bíblico, pero no sabe dónde está la Biblia, ¿no? No lo puede encontrar. Pero ella tiene sus justificaciones que sustentan sus ideologías, sus dogmas. A lo que voy. Por eso dice la Biblia en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 6. Permítame un segundito que creo que lo dije luego. ¡Aleluya! Déjame verificar esa información porque quiero que usted la tenga bien claro. Especial a los hermanos que nos están escuchando a través del internet. Ok. ¿Dónde está? Ok, estaba claro, sí. Colosenses 2, 6 y 7 dice: por tanto, de la manera que recibisteis al Señor Jesús, el Mesías, vivir en él, arraigados y solidificados en él, y consolidados en la fe como fuiste enseñado, rebosando en acción de gracia. ¿Me explico? Nosotros, cuando venimos al Señor, recibimos una nueva enseñanza, una información nueva. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que ser sobre edificados. Repito, sobre edificados. Quiere decir que encima de esa convicción personal subirá algo muy suyo en Maravilla. Usted tiene que revestirse con la nueva información en Cristo. Tu ideología, tu dogma, tu convicción, tu opinión, tu razonamiento, y eso no importa. Esto no viene del caso aquí. La Biblia una sola es. Y dice que esa nueva enseñanza en Cristo, usted la tiene, o con ella se tiene que revestir. Por eso dice ser sobre edificados en él. ¿Habrá alguien que está acá? Yo voy a decir más. Muchas personas que creen que están no llegarán. Diga conmigo, ¡ouch! Diga conmigo, ¡ay, ay, ay, ay! Eso es triste. A lo mejor yo estoy en este grupo. A lo mejor usted también. Carlos dijo, nunca diga el fuerte, fuerte sol. Hay que mantenerse velando. Siempre que digo eso, yo en la oficina de la pastora, la hermana Pérez. Velando por su salvación con temor y temblor. No te duermas en los 3 segundos nunca, porque estuvieras abusando la gracia de Dios. ¿Cuántos están acá conmigo? ¿Cuántos han entendido la importancia de menguar a su yo para aplicarse a la dirección del Espíritu Santo? ¿Entendimos eso? Entonces, en otras palabras, Dios está llamando conforme esta matemática perfecta que yo os presento o he presentado durante o mediante este curso. Que la teología es importante, pero más importante es el aprender las condiciones que demanda el que lo sabe todo, para que entonces usted dependa de su sabiduría por excelencia y no de su intelecto humano. Bendito el Señor. Pero alabas de goza y de goza lo alabas mejor. El digno mi Señor. Yo agradezco a mis padres lo que me pudieron enseñar. Pero si alguien me pregunta, Pastor Víctor, ¿por qué usted cree en el partido, vamos a decir, estadista? Pues yo soy estadista porque mi mamá y mi abuela, mira, en mi casa todo el mundo siempre ha sido estadista. Si yo contestara de tal modo, solo y con aquellas personas que contestan así, esa es la idea que usted se ha confrontado, no ofendido. Usted no tiene mente propia. Usted no tiene inteligencia entonces ninguna. Porque depende de qué. De las razones ajenas. Y usted me pregunta, ¿por qué? Yo creo así o creo acá. Yo le voy a decir, porque no soy mono. Porque no provengo de un mono. Porque a mí la vida me la permitió el hábito de mi Señor. Y como mi vida se la debo a Él, de Él proviene mi sabiduría. Yo no tengo que creer lo que mi madre cree. Mi madre me enseñó a ser católico. Pero como yo no soy mono, y cuando yo dije Dios me habló, mi familia se sujetó. Yo no me sujeto a mi familia. Dios habló, Dios testimonio para la gloria del Señor. Mi madre, mis hermanos, mi abuela que era bruja, todos reciben a Cristo hoy por hoy. Dios no le llamó a depender de las razones ajenas, sino a escudriñar, a buscar la verdad. ¿Qué verdad? La verdad que solamente le va a proveer el Espíritu de Dios, quien conoce todas las cosas. Nosotros estamos acá, pueblo. Yo le voy a decir más. Esto es reino, ¿está? Hay personas que se han preguntado, ¿cuál será verdaderamente la misión del Pastor Víctor en Puerto Rico? Ya que es un hombre misionero que ha bajado en diferentes partes del mundo, establecido iglesias aquí o allá, ¿qué rayo va a ser Puerto Rico? ¿Será que dar esas clases de la comisión? Pudiera ser. pero no solamente eso, me explico. Dios no me llamó a enseñar una materia. Dios no me llamó a impartir un conocimiento, una experiencia, una vivencia personal, una doctrina, una religión. Dios me llamó a impartir, oiga bien, a impartir la motivación de que el pueblo de Dios entienda que Dios está necesitando ahorita, no a más ministros, no a más pastores, no a más evangelistas, no a más maestros, sino a vasos rendidos de su espíritu, para que en este tiempo de confusión, en este tiempo preámbulo del tiempo de la apostasía, ahorita nosotros podamos ser utilizados de una manera diferente. Literalmente, como Dios usaba a Juan, a Pablo, a Pedro, a Esteban, a Felipe, a Jacobo, a Pedro, pero el Espíritu y el poder, Dios está buscando que su pueblo se levante, no en sus propios esfuerzos, sino las fuerzas literalmente del Espíritu de Dios, que cuando hablen, no hablen en su intelecto, con sus propias motivaciones, como la Biblia se refiere a aquellos profetas, que profetan sus propias visiones y sueños personales, como que proviene de Dios. ¿Verdad? Dios me llamó a motivar a los llamados a procurar ser en el Espíritu de Dios ministros extremos, ministros capaces de permanecer y prevalecer independientemente de la fuerza de la tormenta que le azota, independientemente de la prueba. No, no es que yo no he llorado contigo aquí. Ahorita no me escuchaste enfermo tosiendo gravemente. Pues poco. ¿No se fijaron que ungí la garganta con aceite? ¿Me escucharon toser? Esto no es en mi cuerpo. Esto no es en tu cuerpo. Esto es conforme al Espíritu y aquel que profesamos ser nuestro Señor, nuestro todo, nuestra fuerza, nuestra fortaleza, armonía, poder, unción. Como dijo Pablo, mi naturaleza humana es lo único bueno que puede existir es Cristo. Pero en Cristo, pero somos más que vencedores.